Sueldo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, bienvenidos amigos, estamos acá en un episodio más de Subsuelo S.A. Y bueno, hoy viernes, tarde noche, bastante húmeda, bastante lluvia ahí en la calle. Así que vamos a calentarnos un poco aquí con buena música, algo de música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con Los Angelinos de 45 Grave. Y bueno, esta banda que naciera por allá en 1979 y se mantuvo activa cerca de la década de los 90. Y bueno, ellos, como se dice por ahí, nacieron del caos del movimiento punk y también con algo de un rock ahí más oscuro, con ciertas influencias de death rock y sonidos góticos. En su momento era Dinah Cancer en los vocales, Paul Cutler en la guitarra, Rob Graves en el bajo y Don Bowles en la batería. Y bueno, esta banda por ahí en los 90, precisamente en el 91, la banda se desintegró ya que su bajista falleció por una sobredosis y la banda estuvo inactiva. De un tiempo para acá, volvieron a retomar presentaciones y reuniones cerca, junto con una alineación con Dinah Cancer en los vocales y otros integrantes por ahí. Y bueno, este disco se llama Pick Your Poison, que tiene un sonido un poco más hard rock, diría yo. Por ahí hay ciertos elementos ahí que suenan medios country. Pero bueno, el tema que escuchábamos era A Child of Fear, el niño del miedo. Y vamos con el tema que le da nombre al disco. Esto es Pick Your Poison. Thank you. Pick Your Poison, es lo que nos dice la gente de 45 Grave. Y bueno, en Subsuelo S.A., ya saben, nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, el programa hoy va a ser música random. En realidad no vamos a seguir un patrón en particular. Ahí vamos a ir poniendo música conforme vaya apareciendo acá en la fonoteca. Lo que sí vamos a sonar es un par de sencillos de un par de proyectos musicales, una banda chilena llamada Bosque de Guayes y los locales de Proyecto Escapulario, que bueno, un par de bandas que están recién estrenando sencillos. Para continuar, vámonos con algo tal vez un poquito más escandaloso. Estamos hablando de una banda llamada Dillinger Escape Plan, que bueno, por ahí fueron etiquetados como una banda de madcore que se formara por allá en 1997 en New Jersey. Y bueno, han tenido ahí mucha influencia del hardcore new school, esos sonidos progresivos del metal y el free jazz o el jazz libre. Y bueno, el disco que tenemos por acá es un EP. Es un EP editado por Epitaph en el 2002. Y parte de lo interesante es que está aquí este personaje, Mike Patton, en colaboración con ellos. Entonces el disco se llama Irony is a Dead Scene. La ironía es una escena muerta. Y bueno, es Dillinger Escape Plan junto con Mike Patton. A ver qué les parece, un poquito de ruido ahí experimental. We'll be right back. You're my Bueno, terminamos de escuchar la banda inglesa Sonic Violence. Bueno, una banda que practicaba la industria, música industrial, con algunos acercamientos al grind. Y bueno, ellos, como les dije, eran de allá de Inglaterra. Y anteriormente, antes de formar Sonic Violence, dos de sus integrantes participaron en una banda de punk llamada The Cynics. Y bueno, vamos a seguir con sonidos densos, pero ahorita un poquito más inclinados hacia el doom, el stoner. Estamos hablando del proyecto llamado Lechuza. Este dúo conformado por Ruda en la batería y voz y Fantasmita en la guitarra. Bueno, luego de la disolución de la banda Grind, Looking for Answer, nació este proyecto por ahí, bastante interesante. Como les dije, algo de doom con stoner. Esto es Lechuza sonando acá en Subsuelo. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Aldol, de un disco llamado El totalitarismo de la vida es todos los días. Y bueno, algo de un disco de 2017. Como ellos mismos dicen, practican algo de post, algo de post-punk, algo de post-hardcore y todas esas influencias ahí con esa etiqueta de post. Vámonos a escuchar otro temita entonces de los estadounidenses de Aldol, que en realidad es una muy buena banda que reúne ahí elementos bastante interesantes. Esto es Aldol con el tema Universal Leash. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar ahora el proyecto Schrödinger. Siempre se me confunde aquí poderlo pronunciar bien, Schrödinger. Y bueno, el disco se llama Last Days on Earth, que bueno, este dúo nos visitó hace un tiempo atrás, dio una presentación bastante, bastante bonita, bastante enérgica. Y bueno, era el dúo, como les digo, dúo mexicano a cargo de Ernesto Carapia y Carlos Carapia. Disco, como les dije, llamado Last Days on Earth, y el tema que escuchamos se tituló Phantom. Vamos a escuchar otro de los que viene acá. Esto es Visions. Thank you. Bueno, así sonaba el proyecto Schrödinger. Y bueno, Subsuelo, o sea, ya saben, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora de San José, Costa Rica. Y bueno, retransmitiéndose también por la emisora de España, Siéntelo con Oído. Como les dije, tenemos acá un par de proyectos que van a sonar el día de hoy, y uno de ellos es desde Chile, Bosque de Guayes. Ellos están presentando su más reciente sencillo llamado Madre Nutricia, y como ellos mismos dicen, es un proyecto, una banda de dark neo folk desde el fin del mundo. En palabras de ellas, dice que la fuerza que alimenta nuestro cuerpo y alma, desde la tierra que nos rodea hasta el aire que nos empuja. Esa es la propuesta del Bosque de Guayes en su más reciente sencillo, Madre Nutricia. De hecho, este sencillo tiene un video bastante, bastante bonito, que fue grabado ahí en la Patagonia chilena y que refleja esa fuente energética que nos sustenta a todos entre los pequeños líquenes, las rocas y riachuelos, así como también en las faldas interminables de las montañas y el cielo del fin del mundo. Bueno, este proyecto, Bosque de Guayes desde Chile, es lo que va a sonar ahora acá en Subsuelo. Nomás denme un segundo para ver qué les parece. Subsuelo S.A. Hola amigos, soy Juan Acevedo, guitarrista de la banda chilena de dark neofolk Bosque de Guayes, y quisiera saludar a todos los auditores del programa Subsuelo S.A. Quisiera mostrarles nuestro nuevo single, esto es Madre Nutricia. Thank you.

Bueno, ahora sí, esto último que estamos escuchando era Proyecto Escapulario, proyecto de acá de Costa Rica, que bueno, han estado este año liberando varios sencillos y precisamente el que vamos a escuchar ahora se llama La Espiral, que es el último sencillo que precisamente liberaron ahora en junio del 2024. Pero bueno, que sea el propio Ariel quien nos comente sobre esto. ¿Qué tal, gente? Les saluda Ariel Maniquí. Hoy vengo a presentarles el nuevo sencillo de mi banda Proyecto Escapulario. Es un tema un poco psicodélico y sonoramente alucinógeno que hemos titulado La Espiral. Pueden además encontrarlo en todas las plataformas, seguirnos en redes y sin más, los dejamos, esperamos que lo disfruten. Un cariñoso saludo a nuestros amigos en Subsuelo S.A. y a toda la gente que escucha 506 Rock Radio. Feliz fin de semana, pura vida. ¿Qué les pareció Proyecto Escapulario con su nuevo sencillo La Espiral? Bueno, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche sonando acá en la www.506rockradio.com. Entren a la página de la radio, pueden descargar la aplicación para dispositivos móviles, ya sea para iOS, Android y también para los aparatitos estos de Alexa, también está por ahí la aplicación para escuchar 506 Rock Radio. Entren y escuchen o lean la parrilla con diferentes programas para todos los gustos en cuanto a rock se refiere. Y bueno, ya estamos llegando a la primera hora del programa. Vamos ahora con una banda más que interesante, leo textual, Inokentix Marples, es una banda de Latvia que se formara por allá en 1985 y bueno, ellos dicen que fueron o son, porque todavía siguen tocando en formato de trío, una banda de hardcore punk que en realidad el disco que está por acá se llama Specs No Tetien, que tiene sonidos bastante variados ahí, cuestiones de folk, algunas suenan así un poquito más aceleradas, más punk, como otras tal vez un poquito más experimentales, hasta por ahí suena algo de ska. O sea, es un disco bastante interesante, y la banda por supuesto que también. Bueno, disco del 2000, Spex Notetiam, y vamos a escuchar el tema, leo textual igual, Asin's List, y seguido de otro que se llama Siesma Parmasu Puisiti, que es en realidad estoy en la investigación de qué quiere decir. Entonces, Spex Notetiam, sonando acá en Subsuelo. Thank you. Bueno, de Latvia ahora brincamos a Bielorrusia. Vamos a escuchar una banda llamada Deviation, que bueno, esto es un CD, un EP de 4 temas editado por el sello francés Darbuka Records, que bueno, el personaje Frederik Brahim, quien se dedicó con su sello Darbuka a buscar bandas de lugares tal vez no explotados musicalmente, que junto al otro sello Tayan Men 88, que también ellos sacaron muchos discos bastante interesantes de lugares ahí bastante recónditos, que bueno, por ahí sacaron un tema, Juanito el Punk, del bosque acá de Costa Rica. Y bueno, cuando ninguna banda de hardcore o de punk o de algún movimiento subterráneo había podido aparecer en un disco de vinil, bueno, estos señores por ahí promocionaron y difundieron ese tema. Pero bueno, vámonos ahora hasta Bielorrusia. Vamos a escuchar esta banda de Deviation, que bastante interesante, son 4 temas, viene ahí con algo de hardcore, algo de punk y algo de folk también. Как наш ты меня сдираешь, погоны со своим шлагом, снимаешь погоны, помнишь, что я сябра, я купнулась, так и отдаться, мама, ты меня сдираешь, погоны со своим шлагом, снимаешь погоны, помнишь, что я сябра, я купнулась, так и отдаться, мама, ты меня, я здрайца. Bueno, así sonaba desde Bielorrusia la gente de Deviation. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos con una banda escocesa llamada Hoy por Hoy, que bueno, como les dije, banda escocesa que se formara por ahí a inicios de los 80 y obviamente comenzó como una banda de hoy, pero ellos generalmente, o sea, pues están más cerca más bien del género de la narcopunk. Bueno, una de las características notables de Hoy por Hoy es que han tratado de mantener en algunas de sus canciones, algunas de sus letras, las cantan en gaélico, que de hecho hay un movimiento en Escocia de bandas de punk que cantan en gaélico. Y gaélico, bueno, es una lengua perdida ahí de Escocia, o una lengua antigua, mejor dicho, que la quieren mantener viva, no la quieren dejar perder. Y bueno, el nombre se dice que probablemente viene de una expresión griega, que es un juego de palabras donde mencionan hoy por hoy, que el significado es como las masas o la gente común. También se menciona por ahí que la banda desde sus inicios ha tenido más de 50 miembros y el único que se ha mantenido desde el origen ha sido su vocalista, quien también ha estado por ahí en otras bandas, y por ahí también tuvo un programa de televisión precisamente hablando sobre la situación esta de la lengua gaélica. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas de Hoy por Hoy, unos temitas rápidos como para ir acelerando y poniendo algo de poncito. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes de 6 a 8 p.m. por la 506 rockradio.com. Bueno, ya saben, acá en Subsuelo S.A. sintoniza Subsuelo. Y no importa, seguirás aburrido, pero escuchando música diferente. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos a escuchar un par de bandas de un recopilado llamado Food Not Bombs, que de hecho es un recopilado benéfico. Todo lo que se recogía de la venta de este disco, o la distribución de este disco, iba para este colectivo que es a nivel mundial, que de hecho Food Not Bombs, Alimentos No Bombas, que es una red de colectivos independientes que trabajan gratuitamente haciendo comida vegana y vegetariana para otras personas. Bueno, colectivos en varios lugares del mundo, principalmente en Occidente. Y por ahí se dice que la ideología de Food Not Bombs lo que hacen es proclamar que un gran número de prioridades de las corporaciones y los gobiernos son economistas y sus resultados son la persistencia del hambre en medio de la abundancia. Y para mostrar esto, reduciendo gastos, una gran cantidad del alimento servido por el grupo son sobrantes de supermercados, panaderías y mercados que lo recuperan, si no de otra manera irían a la basura. Entonces se los dejo por ahí, si están interesados busquen más información sobre estos colectivos Food Not Bombs. Y bueno, vamos a escuchar un par de bandas. Esto es Life Scars y The Fight. We'll be right back. Bueno, el recopilado Footnote Bombs, teníamos tres bandas que sonaron: Life is Cards, The Fight y esta última llamada Panacea. Y bueno, ahora nos vamos a España. Vamos a escuchar una banda que naciera por ahí a finales de los 80s. Y el disco que vamos a poner a sonar se llama Injusticia. Es un disco editado por el sello Potencial Hardcore y fue editado en 1991. Y bueno, Radical Hardcore se llama la banda y tienen un sonido bastante particular. De hecho, siempre me ha llamado la atención que las bandas de thrash de esa zona, por mencionar algunos como Pleurosis, Sociedad Alcohólica, no se me vienen a la mente ahorita más, y estos Radical Hardcore tienen un sonido muy particular, sonido hardcore con esa mezcla de thrash, pero la vocalización y las guitarras, como les digo, muy muy particulares. Entonces vámonos con Radical Hardcore. Esto es Sé Tú Mismo y Vida Jodida. Siempre side one, cut one. This is the new song! We'll be right back. Bueno, qué decir de la gente de Nuclear Assault, una excelente banda. Y bueno, un par de temas ahí en vivo grabados en 1989 y editados en su disco Life and the Hammersmith Odeon. Bueno, era los Nuclear Assault. Casi llegando al final, vamos a escuchar un par de temitas más para continuar con esto del crossover. Vámonos con la banda estadounidense Johnny Vomit, de un disco llamado Extreme Championship Drinking, que bueno, Johnny Vomit se especializa en letras que hablan sobre excesos y muchas otras cosas. Entonces esto es Johnny Vomit y vamos a escuchar el tema Barface. $15. $20. Nobody in this neighborhood can swallow paste like I can. Barface, baby. Still real 80s. Barface, baby. Look so shady. Knock it here. Just look at him. Lay it down. It gets his shit. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente Johnny Vomit y vamos cerrando ya el programa de Subsuelo de esta ocasión. Como siempre, agradeciéndole a todos los que nos escucharon y se mantienen en sintonía. Les recuerdo, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en su casa, www.506rockradio.com. También los que no escuchan el programa en vivo, lo pueden escuchar en diferido en las diferentes plataformas como iVoox, archive.org y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Y bueno, ahora nos vamos, como la misma banda dice, que un 6 de junio del 2006, para hacerlo un poco más cholo, el 6 del 6 del 6, un grupo de misteriosos amigos frustrados de las actividades ordinarias y sus profesiones, quisieron hacer algo relacionado al metal, cambiándose un poco el estilo. Y bueno, ellos hicieron una mezcla de hard rock, jazz, rock and roll, sonidos psicodélicos, etcétera, para esta propuesta. Y bueno, gente de Cuba, Alemania, que se afianzaron en Italia y dieron vida a lo que ellos llamaron Voodoo Latin Jazz, y era un proyecto llamado Combo de la Muerte. ¿Y qué hacían ellos? Rescatar temas clásicos de bandas como Darkthrone, Wasp, Megadeth, Motorhead, Maiden, Venom, etcétera, y hacerlos a la versión de ellos. Y precisamente, bueno, este disco era un 7 pulgadas. Por un lado venía Judas Priest y por el otro lado Manowar, versiones de ellos. Y esta versión que ellos me hicieron llegar por acá viene el clásico South of Heaven de Slayer, pero en la versión de Combo de la Muerte. Entonces, hasta la próxima y gracias. Hasta la próxima.